Bueno, se vienen elecciones en barrios importantes en cuanto a la población, ¿no? De Viedma, y están solicitando a los vecinos que se empadronen para participar de esas elecciones. Sí, así es. Van a haber elecciones en los barrios, bueno, Loteo Silva, que es el Álvarez Guerrero, La Valle y Mi Bandera. Y bueno, hay plazo para empadronarse, como vos decías, hasta el 19 de febrero. Todos los vecinos que pueden acreditar que viven en el barrio para votar, solamente con que tengan 6 meses de antigüedad en el barrio ya se pueden empadronar, y para ser candidato o candidata en alguna de las listas ahí ya se requieren 2 años de antigüedad en el barrio. Pero como te decía, se va a estar empadronando acá en el centro de atención municipal de acá del barrio, La Valle, los días miércoles, jueves y viernes, y el lunes 19 de febrero de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Se acerquen todos los vecinos y las vecinas mayores de 16 años o que cumplan hasta el día de la elección, se pueden empadronar para poder participar del acto electoral. Estiman que son muchos y muchas las que tienen que empadronarse porque, bueno, se maneja un padrón que data hace algún tiempo, ¿no? El padrón, el corte es hasta el 2015, en las elecciones que hubieron de intendente. Como siempre hay vecinos que se mudan de barrio, y para poder votar solamente con 6 meses, por eso creemos nosotros que sí, que hay muchos vecinos que están en la necesidad de empadronarse, de reempadronarse, y bueno, lo pueden hacer aquí. O también están las oficinas de la Junta Electoral, que están en la calle Brown 162, a la vuelta del municipio de Calle Roca. Bueno, ahí también está la sede de la Junta Electoral, donde van a poder o acercarse al CAMU o a la sede de Brown. Y además, en este periodo, muchos que cumplieron 16, 17, bueno, cumplieron años, y entonces necesariamente, si quieren participar en la elección, Exactamente, sí, todos los que quieran participar, y ya te digo, solamente con presentar el DNI que tenga el domicilio actualizado, y si no tienen los 2 años de antigüedad para ser candidato o candidata, o los 6 meses de antigüedad que date en el documento, bueno, ahí sí tienen que acercar algún otro papel que compruebe que viven en el barrio en el tiempo necesario. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.